Hola, bienvenidos al número 150 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer el artículo García Lorca y su romancero gitano, escrito, claro está, por Eduardo Gómez de Vaquero, Andrenio. La República de las Letras es una república aristocrática. Hay clases. No están separadas por un código de casta, sino por matices y estados de costumbre, como ocurre en las sociedades modernas con las diferencias de clase que marca el trato social en ese mundo de que hablan los revisteros de salones y cuya geografía no deja de ser complicada. Un poeta no es un brahmán, ni un bodibelista o un sudra opulento, pero hay escritores de esos géneros que están en pleito de si serán o no literatura, que no logran ser recibidos en el Salón de las Musas a pesar de sus trimestres, de sus automóviles o del número de lectores que pregonan, lo cual jamás sería un argumento, puesto que la vulgaridad está más extendida que el buen gusto, por eso es vulgaridad. En cambio, ocurre que un literato joven, con escaso bagaje, como dicen, tiene categoría, tiene clase, es recibido en la sociedad literaria. Se repite en el mundo literario el caso del nuevo rico, a quien le cuesta mucho introducirse en el salón de una duquesa y, una vez recibido, advierte, si no es tonto, que sigue la línea divisoria, que ha entrado en el salón pero no en la intimidad, mientras hombres que no son opulentos, que a nuestro nuevo rico le parecen económicamente unos pobres pelagatos, pero que tienen maneras y hábitos de sociedad, entran en ese círculo íntimo de los pares que a él se le niega. Federico García Lorca es un ejemplo de ese espíritu de selección que rige en la República Literaria. No había publicado casi nada. Seguramente la literatura no le había producido más pesetas que las contadas que le reportara su ensayo dramático Mariana Pineda. Se le conocía por la recitación de tal poesía esmaltada de brillantes imágenes, por alguna composición suelta inserta en una revista. Era conocido en un reducido círculo de personas y solo por esas muestras de su ingenio, con cierta vaguedad de promesa. Mas en dicho círculo había personas de gusto. Entre el centenar o los dos centenares de personas, no serían más, que tenían noticia de la poesía de García Lorca, había calificadores y clasificadores del ingenio literario. Por eso, el romancero gitano del joven poeta, publicado en un elegante tomito de bolsillo, no aparece como el libro de un autor desconocido, sino con el aura de una fama literaria, difusa, vaga, una de esas famas verbales que parecen que se anticipan un poco a los hechos. Es un librito muy breve, contiene 18 romances. En total, no llegará su impresión a la de una plana de periódico, pero está lleno de bellezas y a la poesía le conviene la brevedad. Parece que esa brevedad nos dice que el estado poético, el estado de inspiración, es un estado excepcional, como el trance, como el éxtasis místico, como el arrebato heroico. Es cierto que ha habido grandes poetas fecundos, torrentes o ríos poéticos como nuestro Lope, como Víctor Hugo, pero son de cierto modo monstruos de la naturaleza y no siempre esas grandes corrientes de agua tuvieron la pureza de la fuente cristalina. Los romances gitanos de García Lorca son romances de gitano, como los romances moriscos son romances de moro y no poesía arábiga. Tampoco aquellos proceden de la fuente popular de los cantos gitanos. Los cantos gitanos, que es difícil disociar de las varias formas del cante andaluz por la influencia mutua de andalucismo y gitanismo, adoptan las formas estróficas sencillas de las coplas populares. Son pobres en temas. Tienen como característica la prolongación de un mismo tema, generalmente de sensibilidad elemental, que se estira así en el hípido o jipío del cantaor, como en la letra de la copla, y expresan con frecuencia una sensibilidad morbosa y exagerada que embriaga al cantaor, y empezando por una nota falsa, acaba por arrancar acentos desgarradores, al mismo tiempo que refleja la tristeza y los dolores de un pueblo errante y perseguido, que ha vivido con frecuencia al margen de las leyes o en oposición con ellas, de donde emanan las tétricas imágenes de la cárcel, del patíbulo, del cementerio. Todo esto se diferencia mucho del tono del romance castellano, concreto, preciso, que ha conservado de sus orígenes narrativos la tendencia y la exactitud y de su linaje épico la llegardía caballeresca. más el romancero, en su curso a través de toda nuestra historia literaria, en la cual ha cruzado por otros géneros como el teatro y la misma novela, se ha hecho una de las formas más hospitalarias. En él caben perfectamente los romances líricos de asuntos gitanos, como cupieron otras variedades de romances líricos. El romancero gitano de García Lorca no es una creación caprichosa ni contradictoria. Desde Cervantes a Víctor Hugo, desde Juan Hidalgo a Jorge Borrow, aquel extraño pueblo que llegó a la Europa occidental en el siglo XV, envueltos en leyendas y mentiras que han ido disipándose, tentó a los poetas y a los investigadores de las costumbres y del lenguaje. García Lorca ha tomado del gitanismo andaluz las figuras y los motivos literarios, y aunque, como digo, la poesía del romance sea muy diferente del folclore poético gitano, ha recogido con notable presentación artística elementos psicológicos y perfiles plásticos, idealizándolos y embelleciéndolos con una expresión poética de extraordinaria brillantez, llena de fulgores, de gemas y de reflejos metálicos. Lo que distingue a este nuevo poeta es su poderosa y rica fantasía. Los romances son como surtidores de metáforas, metáforas finas, de una propensión culta, distinguida, que hace pensar en una especie de gongorismo popular o natural que no procede de las flores de la poesía latina. La métrica de los romances es briosa y vibrante. Por lo mismo que es tan rico en imágenes y en materiales poéticos, este bate necesita administrarse, evitar el despilfarro y el estilo demasiado recargado, escoger entre tantas preseas, disciplinar, seleccionar y ordenar el brote lírico. El romancero gitano no parece una obra precipitada si hemos de hacer caso de las fechas que figuran en la portada, 1924-1927. Pero con todo, la revisión crítica, la selección, el no entregarse a la sugestión musical, el arrebato verbal de la vena poética, es lo que puede hacer de García Lorca uno de los mejores poetas españoles de su tiempo. Este romancero gitano de Federico García Lorca era esperado con interés. Se leerá mucho en el círculo de los aficionados a la nueva poesía, sobre cuya área no he de adelantar cálculo alguno. La fama naciente del poeta granadino es para muchos una incógnita, una fama apoyada en referencias. No, no es una fama embustera la de Federico García Lorca. Es el poeta mejor dotado de la nueva generación a que pertenece. Tiene una imaginación pictórica, visual, extraordinaria, un poderoso ímpetu lírico, un hondo instinto musical, brío dionisíaco, de Dionisos joven, dispuesta a todas las orgías del color y del sonido aplicados al verso. Corre por sus romances un raudal de imágenes. Es abundante y aún expresivo a veces en la metáfora, predilecto lenguaje de la poesía. Pero se ha de decir la verdad. Es un poeta en formación que se halla en el periodo espontáneo de la embriaguez lírica, del desordenado brote poético en que la inspiración va proponiendo elementos y materiales a la composición artística. Algunas de sus imágenes se nos deslizan entre las manos como los peces de plata que se repiten en las figuras de este poeta. En general, la poesía de García Lorca es una poesía poco elaborada. Entre las 18 composiciones que contiene el romancero gitano, no todas están acabadas en sentido artístico. Algunas dan la impresión de una primera redacción provisional, de un boceto. Que esta elaboración no malogra la flor delicada de la inspiración, sino al contrario, la hace abrirse con toda su pompa, lo dice no solo el buen sentido, sino el mejor de los romances gitanos, que es La casada infiel, precisamente el más elaborado. La poesía de García Lorca nos ofrece ricos y selectos materiales, pero está necesitada de ordenación y de selección. Lo que le falta a este poeta es atender a la composición, desarrollar el arte constructivo. La poesía es ante todo inspiración, pero también elaboración técnica. Lo primero es el don natural, el genio creador poético. Lo segundo es el arte, y del arte no puede prescindir la poesía nueva, ni podrá la futura, sin retrogradar hacia formas inferiores y rudimentarias. Con mucha razón, Gerardo Diego, que además de poeta es crítico y entendido en literatura, defendió en la revista Carmen a la estrofa: en la anarquía poética reinante hay que defender estas cosas. El valor poético absoluto de la palabra con independencia del significado es una herejía literaria. Creer que la palabra tiene por sí sola la virtud poética plena es una creencia de primitivo, una idea mágica como la del salvaje que se figura que el trueno y el viento son espíritus y que los árboles de la selva son genios. La palabra es la primera materia de toda creación literaria, como los colores en la pintura. En la poesía, aún en la prosa artística, posee un hechizo musical y sensual, pero necesita apoyarse en el significado. En el fenómeno acústico o en la representación gráfica de la escritura hay un alma semántica. Hasta cuando se trata de palabras desconocidas, el vago reflejo sentimental que pueden provocar procede de relaciones, de analogías, de reminiscencias, de un sentido presunto que el lector vagamente presiente en ellas. Federico García Lorca no es de los poetas naturalistas que se desnudan de toda literatura y proclaman la excelencia del grito. Métricamente, sus romances están elaborados. Lo que le falta en muchos de ellos es la elaboración y la ordenación de las imágenes. Hay allí cosas maravillosas, gemas poéticas sin engastar que convendrían engastar para que luciese debidamente todo su valor. Hallamos metáforas demasiado remotas, incoherencias, travesuras de una musa casi niña que a lo mejor parece que le saca la lengua al lector, cabriolas y brincos excesivos del brío dionisíaco. Lo que se echa de menos es la selección, el escogido entre tantas cosas, el orden de la composición. Sería lástima que por indolencia, por descuido, por la seducción del aplauso, entendiera este gran poeta en potencia que no hay más que hacer sino dejar correr el manantial lírico, y que así se malograran o no dieran todo el fruto que prometen sus extraordinarias facultades poéticas.